Jueves 8 de octubre. La oración de Aarón. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Números capítulo 6, versículos 24 al 26. Después de leer cuidadosamente la bendición transcrita arriba, responde las siguientes preguntas. ¿Qué indicio se da aquí acerca de la naturaleza de la Deidad? Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿De qué modo revela esta oración la total dependencia de Dios que tenía Israel? Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué importancia tiene el hecho de que los sacerdotes debían pronunciar esta oración en favor del pueblo? Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí hay varios puntos interesantes. Cada una de las líneas comienza con el nombre personal de Dios, que él usó para el pacto, Jehová Señor. Para la consagración se usa el singular, es decir, se habla de cada persona como un individuo. Cada persona podía saber lo que la bendición significaba individualmente, personalmente. Es decir, no importaba cuántos miembros tuviera la comunidad de Israel. Cada uno podía tener una relación personal con Dios. Israel no tenía las escrituras en ese tiempo. Las bendiciones de Dios se veían en su liberación de la esclavitud, el cruce del Mar Rojo y las provisiones hechas para su alimentación y agua. El poder conservador se hubiera visto por su presencia en el santuario, cuyos ritos, el holocausto, el incienso y la menorá, el candelero, siempre ardían día y noche. Aquí hay una evidencia clara de que la religión del Antiguo Testamento era totalmente de gracia. Gálatas capítulo 3, versículos 7 al 14. Hebreos capítulo 4, versículos 1 y 2. La tercera línea asegura al creyente la sonrisa y la paz de Dios. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. ¿De qué forma has experimentado las bendiciones enumeradas arriba en tu propia vida? ¿Qué cosas podrías estar haciendo que te dificulten ver estas cosas materializadas en tu jornada con Dios? ¿Qué cambios, por dolorosos que sean, debes realizar?